Radio Bukowski presenta Cineférico con Charo García Diego desde Madrid, España. Recuerdo bien aquellos 400 golpes de trifón y el travelín con el pequeño deserto Antoine Duanel. Playa a través, buscando un mar que parecía más un par. Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches. Aquí en España, muy buenos días. Hoy tenemos la suerte de contar en este recorrido que llevamos en nuestro programa cineférico en Radio Bukowski con una mujer española que aglutina pues una cantidad de méritos que es importante que los conozcáis y nos los vais descubriendo a través de la entrevista. Se trata de Arantxa Aguirre, es documentalista, es muchas cosas, pero me acerco a ella como documentalista de temas culturales vinculados a la cultura, que siempre en sus películas documentales nos vamos a encontrar todos los entornos sociales, los diferentes públicos que los pueblan. Y vamos a ver, vamos a dar entrada a Arantxa Aguirre. Muy buenos días, Arantxa, ¿cómo estás? Buenos días, Charo. Pues encantada de estar aquí conversando contigo. Bueno, pues empezar diciéndoos, aparte de todo el añadidito que he hecho, que Arantxa Aguirre el 19 de diciembre de pasado, de este mes, o sea, de este mes, el día 19, fue nombrada, ingresó como académica electa en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, que es un lugar donde, el lugar de los cultos, podríamos decir, para personas que se dedican a la cultura y al arte con letras mayores. Su reconocimiento, aquí digo, porque soy conocedora de su obra, de sus películas, es muy merecido. Y porque Arantxa es una persona concienzuda, meticulosa, y que hace sus trabajos con un ritmo siempre que puede, ininterrumpido, continuado. Desde aquí yo quiero lo primero darte la enhorabuena, Arantxa. Y te quiero preguntar, te quiero preguntar lo siguiente. ¿Qué supone a nivel personal tu ingreso en la academia y qué va a suponer, o sea, en qué transforma o va a transformar o sientes la transformación en tus trabajos como documentalista? ¿Sientes que esto va a transformar en algo tus formas de hacer? Bueno, en primer lugar, supone un reconocimiento muy importante, como bien has dicho, porque es una institución muy prestigiosa, muy antigua, que bueno, pues ha contado con miembros, vamos, de la talla de Goya, de Carlos de Haes, de grandes pintores, arquitectos, escultores de nuestro país. Entonces es un reconocimiento maravilloso. Luego, además, pues como todas las academias tradicionalmente estaban compuestas únicamente por hombres y poco a poco están dando paso a las mujeres. En la de San Fernando, pues ya somos 6 académicas numerarias, porque luego hay académicas asociadas, académicas de honor, pero bueno, numerarias, yo iba a ser la 7ª. Pero desgraciadamente falleció Carmen Lafón, una maravillosa pintora sevillana, que desde aquí además pues invito a que las personas la sigan y la conozcan, porque tiene una obra magnífica. Entonces, bueno, pues Carmen falleció hace un par de meses escasos, y con lo cual, bueno, pues seguimos siendo 6 académicas, o sea, yo soy la 6ª, y de un total de 50 y pocos. Y bueno, esto también me enorgullece, ¿no? Poder ser una aportación femenina a esta institución, ¿no? Confío en que las mujeres que estamos ahí, que somos pues personas muy, muy, muy válidas, todas mis colegas que están ahí, ¿no? Josefina Molina, Estrella de Diego, la escultora Blanca Muñoz, la musicóloga Begoña Lolo, Y bueno, y Teresa Berganza, por supuesto, que vamos, va menos a los plenos porque ella no vive en Madrid capital, pero vamos, es una académica de referencia, ¿no? Y de honor entre nosotras. Y yo misma. Entonces, bueno, pues espero que podamos, que seamos capaces de aportar mucho y de abrirle el camino a otras mujeres que vengan detrás. Y en cuanto a tu pregunta de si esto va a cambiar mi futuro como documentalista, pues no lo sé, espero que sí, espero que cambie para mejor, ¿no? La vida siempre es progresión y es ir hacia adelante sumando, ¿no? Y bueno, estoy convencida de que el hecho de estar en una institución con toda esa solera y con todo, pues me va a enriquecer mucho, ¿no? Y todo lo que te enriquece luego se nota en el trabajo. Espero y no solo que te va a enriquecer. Uy, perdona, Arantxa, no solo te va a enriquecer a ti, es que nos vamos a enriquecer todos. El otro día tuve la suerte de estar en el discurso que pronunciaste, maravilloso discurso. Me traje el librito y como me traje el librito, rememoré, he vuelto a leerlo y pude recordar las siguientes palabras que te voy a transmitir para que nuestros oyentes conecten y sepan de qué hablo. Dijo Arantxa en un momento: el ser se resuelve en el hacer, y por eso le dice Don Quijote a Sancho: nadie es más que otro si no hace más que otro. Una frase maravillosa que Arantxa la tiene asimilada e integrada en su alma y en su vida y en su hacer. Los personajes que paseas en tu trayectoria, Arantxa, se rigen por dicha misiva. Están al servicio de la cultura y a la par poseen gran notoriedad. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Pues sí, desde luego, tal vez porque mi madre es actriz, ¿no? Y actriz, la palabra actor y actriz, la raíz viene de hacer, ¿no? Y efectivamente siempre he sentido mucha admiración por las personas que hacen, que transmiten a través de sus actos, ¿no? Pues una manera de entender la vida y de entender también su forma de relacionarse en sociedad y creo que eso en realidad nos define, ¿no? Nos define también, no solo mi madre, ¿no? Estaba pensando en mi abuela materna, ¿no? Que es un personaje para mí fundamental en mi trayectoria, una de mis grandes referencias, ¿no? Una mujer que, en fin, una gran mujer. Bueno, ella no tenía demasiados estudios y muchas veces tiraba de refranes, ¿no? Entonces, me acuerdo que uno de los refranes que siempre repetía era: obras son amores. Y no buenas razones. Y bueno, la verdad es que encierra una enseñanza bastante profunda esta, ¿no? Obras son amores. Siempre lo he pensado, ¿no? Y he tratado de actuar así, de que guíe mi manera de ser y de trabajar y de estar en el mundo, ¿no? O sea, a través de mi comportamiento y de lo que hago. Y también eso lo aprecio en los demás, ¿no? Entonces creo que, bueno, que al final, pues lo que podamos aportar en este mundo, ¿no? Pues será lo que hayamos hecho, ¿no? Lo que hayamos contribuido a darle a la sociedad, que por otro lado nos da tanto, ¿no? Entonces, la verdad es que yo quiero comentar con los oyentes de Cineférico que Arantxa Aguirre es una mujer que tiene unas raíces por parte de madre y por parte de padre, donde la cultura está asentadísima. Quiero decir que ha vivido a unos niveles de cultura impresionantes, por eso, y lo ha sabido aprovechar. Quiero decir, yo por lo que voy leyendo, voy escuchando y porque la conozco, sé que era una niña muy intuitiva, una niña que estaba siempre queriendo hacer y que ha sabido aprovechar todos los entornos que le han brindado y ha querido seguir adelante. Eso es un factor importante que tenemos que tener en cuenta. No es lo mismo estar en un lugar donde todo es nada es cultura, todo es brusquedad, que gozar del privilegio del que ha gozado Arantxa de nacer de los padres que ha nacido y por ello de alguna manera rindo mi pleitesía a Javier Aguirre, el director de cine español, padre de Arantxa Aguirre, y a Enriqueta Carballeira, una grandísima actriz del teatro, que tuve la suerte de ver en un montaje de la Casa de Bernarda Alba en el Teatro Español, y se me quedó grabado hace ya muchos, muchos años, cuando yo apenas era una joven que empezaba a no absorber todo lo que le rodeaba. Ahora, Arantxa, lo que te quería comentar es lo siguiente. Tú, en tu fructífero caminar que estás realizando y sigues ahí, traspasas fronteras. No solo te quedas aquí en España, sino que yo por lo menos concedo mucho valor a tus méritos con la colaboración con el ballet de Mauri Béjart, que dirige ahora Gil Román. Me gustaría que compartieras con nuestra audiencia tu trayectoria y las satisfacciones, que te ha transmitido este camino con la compañía. Uh-huh. Vale. Bueno, pues hay que empezar diciendo que yo, como tantas niñas, por otra parte, estudié ballet cuando era pequeña. Y bueno, quizá más que otras niñas, porque me lo tomé muy en serio, me fascinaba, me gustaba muchísimo y me volqué en ello durante mi adolescencia de una manera muy, muy, muy seria. Entonces, uno de los grandes recuerdos que tengo en mi vida es la llegada del ballet de Maurice Béjart a España, o bueno, habría llegado, es posible, antes que años antes, ¿no? Pero yo lo disfruté cuando tenía 12 o 13 años, que actuaron en el Palacio de los Deportes, que ahora se llama Wikicenter o algo así. Wikicenter. Pues antes se llamaba el Palacio de los Deportes, en Goya, en Madrid. Y bueno, pues vi allí a esta gran compañía que había revolucionado Europa, la verdad. Había llevado aire fresco y un alto nivel de danza, pero sobre todo una compañía que transmitía muchísimo al público, ¿no? Que era capaz de conectar con todo tipo de personas, que democratizó muchísimo la danza, que era un arte que anteriormente era un poco elitista, ¿no? Y un poco de gueto, de valetómanos, que era minoritario, ¿no? Y Maurice Béjart, con su enorme calidad y su enorme personalidad y su talento, consiguió hacer llegar la danza a muchísimas personas que anteriormente no se habían sentido ni siquiera atraídas mínimamente por este arte. Y bueno, una de esas personas era yo, que entonces era casi una niña, pero me deslumbró, ¿no? Me deslumbró esa compañía, la humanidad, el humanismo que respiraba esa compañía, ¿no? Cómo a través de la música y del arte pues era capaz de conectar tanto con los espectadores que había allí, ¿no? Una cosa que hacía Maurice Béjart también es que sacó el ballet de los teatros especializados y lo llevó a las plazas, al Festival de Aviñón, al aire libre, a los estadios de fútbol, a sitios inusitados, ¿no? Porque realmente convocaba a enormes cantidades de personas, ¿no? Tuvo esa virtud y fue una bocanada de aire fresco en general en Europa, pero mucho más en España, donde era un país que estaba muy encerrado en sí mismo debido a la dictadura y donde, bueno, pues teníamos muy pocas posibilidades de seguir el ritmo de los tiempos, ¿no? Y de pronto, pues esa compañía cuando llega aquí es, nos abre los ojos a muchos, ¿no? De lo que se estaba haciendo, de lo que se podía hacer, ¿no? Y de hasta qué punto con el arte, ¿no? Podías llegar a comunicarte con los demás. Y bueno, pues era una compañía que yo tenía una gran referencia. Entonces, cuando tenía 19 años, tuve oportunidad de 18 años, 19 años, de entrar en su escuela en Bruselas. Estuve ahí una temporada y luego ya por diferentes circunstancias decidí dejar la danza porque me di cuenta de que no era lo mío y que yo podía llegar más lejos y ser más útil por otros caminos, ¿no? Pero siempre es algo que he guardado y que me ha servido de mucho, ¿no? Todas estas enseñanzas, mis clases de ballet, todo esto es algo que agradezco mucho y que me ha aportado un montón. Y bueno, pues cuando dejé la danza, tal, pues seguí un montón de caminos, tal, estudié literatura, tal, empecé a trabajar de meritoria en el cine, empecé a trabajar de segunda ayudante de dirección, de tal, tal, tal, y lo tenía un poco ahí aparcado, ¿no? Pero bueno, en la compañía de Béjar volvió a España unas cuantas veces, yo iba a verlos, y cuando murió Maurice Béjar en el año 2007, en noviembre del 2007, pues a los 2 o 3 meses tenían ya apalabrado una producción en el Teatro Real de Madrid. Entonces yo fui a verles. En ese momento tuve oportunidad de hacer unos pequeños cortometrajes para la cadena de Es Madrid Televisión, que ahora ha desaparecido, con temas madrileños, ¿no? Entonces, bueno, yo pensé, sería maravilloso que me dejaran que uno de esos pequeños reportajes, que duraba 15 minutos, pudiera dedicarse a esta compañía que yo admiro y quiero y conozco, ¿no? Entonces, en principio no parecía un tema muy, muy madrileño, pero bueno, por suerte, pues sí, por suerte las personas que tenían que decidir, pues también conocían a Béjar y les pareció estupendo. Y me metí ahí en las bambalinas del Teatro Real para hacer este pequeño reportaje de 15 minutos. Entonces, claro, aparte de que, bueno, estar cerca otra vez de la compañía fue muy importante para mí, pero aparte de eso es que descubrí que estaban en un momento tremendo, ¿no? En un momento de crisis, habían perdido a su fundador, no se sabía muy bien si iban a sobrevivir o no. Bueno, había ahí tal turbulencia que yo me di cuenta de que los 15 minutos se me iban a quedar muy cortos y sobre todo que había ahí una película que contarle a los demás, porque era un momento interesante para contar, ¿no? Que había algo que contar que merecía la pena. Entonces, bueno, hice el reportaje de 15 minutos, se lo enseñé a Gil Román y claro, ese reportaje ya se notaba que no era una persona que le ha caído ese tema y lo ha tenido que resolver sobre la marcha, sino que yo sabía mucho de la compañía, eso se notaba en ese reportaje. Entonces a él le gustó mucho y fue mi tarjeta de presentación, porque a partir de ahí yo le dije, mira, Gil, necesito, o sea, me encantaría poder hacer un documental sobre este momento que estáis viviendo. Y él me autorizó y eso significaba que, bueno, que tuve la puerta libre, ¿no? Para ir, para rodar todo, pues, sus ensayos, lo que estaban haciendo, tal, y luego también la libertad para montarlo como yo quisiera, que eso es lo que siempre le he agradecido a Gil. Bueno, eso dio pie, dio lugar a El esfuerzo y el ánimo, que es mi primer largometraje documental firmado en solitario, y que fue muy, muy, muy, muy importante para mí, porque a partir de ahí es cuando yo vi que podía hacerlo, que tenía un efecto en los demás lo que yo hacía, y eso pues fue lo que me impulsó a seguir por este camino, porque si hubiera sido un fracaso, pues seguramente, aunque es normal empezar haciendo las cosas mal y luego ir haciéndolas poco a poco bien, pero ya habría dudado en si seguir haciendo algo para lo que a lo mejor pues yo no tenía talento o no era capaz de... Habría dudado más, pero la verdad es que esa película fue un éxito. O sea, se vendió a muchos países donde se estrenó en sala, en Francia, en Japón, en Suiza, en una serie de países, y luego fui, aparte de eso, de esos estrenos en sala, y que fue bien, y que hubo distribuidoras de esos países que ganaron dinero con esa película, o sea que me parecía como maravilloso, ¿no? Poder entrar dentro de esa, bueno, siempre dentro del cine independiente, que no es, pero bueno, que podía estar yo ahí, ¿no? Y, y luego aparte de eso es que viajé por absolutamente todo el mundo con esa película, o sea que se estrenó en el Festival de Montreal, pero es que luego fue a miles de festivales, a Zurich, a todo el mundo, es que he estado en Israel, he estado en los sitios más inverosímiles presentando esta película y comprobando de primera mano que era capaz de llegar a los espectadores, que los espectadores se emocionaban con la película y seguían la historia y tal. Eso además en todo el mundo, ¿no? Que es también muy curioso, ¿no? Ves que se ríen en el mismo sitio o que no, o sea, vas... Sí, entonces todo esto pues me fue a mí alimentando y me fue dando pues, seguridad, ¿no? Para seguir por este camino, para seguir dirigiendo largometrajes, y luego además inició una relación muy larga con el Béjar Ballet, porque ellos también les gustó mucho la repercusión que tuvo la película, les vino bien, lo agradecieron un montón, y a partir de ahí, pues Gil Román me empezó a proponer otros proyectos, como el del Palais Garnier, les acompañé cuando se presentaron en la Ópera de París, en el emblemático Palais Garnier, después en la gira por China, y después me ofrecieron Danzig Beethoven, que fue también pues otro de mis hitos, ¿no?, en mi trayectoria, porque era un proyecto absolutamente maravilloso. O sea, ellos iban a reponer una coreografía legendaria de Béjart, ¿no?, sobre la novena sinfonía de Beethoven, ¿no? Béjart se había atrevido nada menos, ¿no?, que con ese hito de la cultura universal, que es la novena sinfonía de Beethoven, él había coreografiado todo, o sea, entera, los cuatro movimientos enteros, ¿no? Estaba en su época de mayor plenitud y podía y lo hizo brillantemente, ¿no? Pero es que encima era una coreografía que requería de una orquesta en directo y un coro que estaba colocado además en el escenario, como en unas gradas al fondo del escenario, ¿no? O sea que era una superproducción y por eso no se ha repuesto tanto, porque exigía una compañía muy grande y además de ballet, y además una orquesta y además un coro. Entonces, bueno, pues no es algo ágil, ¿no? Ni para gira, no, ni para llevarlo por allí, ni para sostenerlo y tal. Entonces es una coreografía maravillosa que se disfrutó en su momento cuando se estrenó en 1964, luego inauguró los Juegos Olímpicos de México, si no recuerdo mal. Se puso en ocasiones muy importantes, pero no se ha puesto muy a menudo por este motivo de infraestructura, ¿no? Y entonces la compañía decidió retomar ese montaje cuando se cumplieron los 50 años, que fue en el 2014. Y bueno, para hacerlo, la compañía ya era más pequeña que en los años 60, entonces tuvo que aliarse con otra gran compañía, que es el Ballet de Tokio, y luego unir a la aventura a la Orquesta Sinfónica de Israel, dirigida por Zubin Mehta, y a un coro japonés. Entonces, toda esta superproducción la iban a estrenar en Tokio en noviembre del 2014. Y me llamaron para que yo hiciera un documental sobre todo este montaje. Entonces, claro, eso fue, pues yo creo que el regalo más importante que me han hecho en mi vida, ¿no? O sea, la oportunidad de ser testigo y de documentar esa aventura, ¿no? Y que luego era muy difícil, porque, claro, no se trataba de hacer simplemente como un making of de esto, sino, bueno, al estar tratando con temas tan importantes como Beethoven, como Schiller, el texto de Schiller que se canta, ¿no?, en el cuarto movimiento de la novena sinfonía, el propio Béjart, en fin, la alta cultura que representa pues esas orquestas, todo esto, pues en fin, yo esto no quería hacer un reportaje, quería hacer una verdadera película documental, una historia que se sostuviera también cinematográficamente. Esto me costó mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero luego pues me dio grandes satisfacciones. La verdad es que es un peliculón. Yo la he visto dos o tres veces porque uno no se cansa de verla una y otra vez. Quería también hacerte otra pregunta, Arancha, porque el tiempo apremia, y es que, vamos a ver, tenemos claro que el cine relaciona la imagen con el sonido, el espacio y el tiempo, y que en definitiva el cine es una relación entre elementos, ¿no? Yo quisiera preguntarte cómo logras compaginar esto en tus documentales para conseguir el equilibrio entre música e imágenes mostrando la esencia, porque tus documentales son esenciales en el sentido de que muestran esencias. ¿Cómo lo logras? Pues claro, con muchísimo trabajo, con mucho. Eso lo logro cuando lo logro en la sala de montaje. Claro, en la sala de montaje con un trabajo exhaustivo de probar, de quitar, pero frame a frame, ¿no? Como dije en el discurso, ¿no? Fotograma. Porque las son asuntos muy muy sutiles, muy de medida, muy de que hay que probar y luego volver a probar y luego ir atrás y luego ir adelante y porque hay una película documental de hace unos años que está muy bien, que es preciosa, pero que además tiene un título que a mí me encanta, que es Frágil equilibrio. No sé si la viste, es una película española de hace unos años y realmente ahí es donde nos movemos, yo creo, quienes estamos en el terreno del arte, ¿no? Quienes queremos estar aquí, ¿no? En un frágil equilibrio, porque realmente son cuando las cosas que merecen la pena, pues por un lado tienes que arriesgarte, porque si no, si te quedas en lo correcto, pues nunca vas a emocionar a nadie. Pero por otro lado, no te puedes pasar. Entonces, siempre estamos ahí en ese frágil equilibrio, ¿no? Tratando de no caernos, ¿no? De no caernos y de mantenerlo. Quiero también preguntarte, como estás aludiendo al montaje tan importante que es el montaje, ¿no? En todas las producciones, intervienes mucho en el montaje, porque sé que trabajas con dos montadores. ¿Intervienes mucho? ¿Eres una tercera? ¿Diriges el montaje también? ¿No es algo que...? Pero absolutamente, porque más que el rodaje, yo creo, porque para mí el montaje es donde escribes la película. En ficción, tal vez, pero desde luego en el género documental, sin ninguna duda, porque en el género documental pues te encuentras muchas cosas que no estaban previstas, ¿no? Que te las encuentras en el rodaje, entonces luego las tienes que estructurar y tal. Entonces el montaje es fundamental, es donde escribes el guión. Y a mí me gusta escribir, o sea, yo por eso me dedico a esto, ¿no? Porque mis películas son como una escritura, ¿no? De la historia, ¿no? Y claro, si yo no estuviera en cada momento, en cada decisión y en cada tal del montaje, pues no la sentiría mía la película. Y bueno, yo desde luego pues tengo una manera muy personal de trabajar, ¿no? No sería capaz de... O sea, para mí el montaje es absolutamente fundamental y yo estoy en cada uno de los cortes y de los tal. Eso no significa que una cosa muy bonita que tiene el cine, ¿no? En comparación con la literatura, es que es una labor de equipo. Y entonces es verdad que el director es un catalizador también del talento de los demás. Y bueno, y yo trabajo con Valeria Gentile o con Sergio Deusto, que son los montadores con los que más he trabajado, aunque he trabajado con alguno más, ¿no? Pero ellos dos son los que en todos estos años pues he estado trabajando con ellos. Pues también trabajé con Marco Flores en una ocasión, pero bueno, Valeria y Sergio trabajo mucho. Y a mí, claro, a mí también me gusta un poco aprovechar su talento, ¿no? O sea, que y por eso les escucho, ¿no? Les escucho y si me dan una, si aportan algo, pues es una maravilla, ¿no? Y por supuesto que yo estoy abierta a que aporten. Pero siempre tiene que ser algo, una aportación en la que yo crea, ¿no? O sea, en la que yo asuma como que va en la corriente, en la dirección que creo que por la que creo que tiene que ir la película. Y sí, estoy desde eso es lo que más estoy. O sea, yo realmente me he pasado llevo 20 años, no sé cuántos años ya llevo de mi vida que estoy, o más, no quiero ni contarlos, que estoy sobre todo en una sala de montaje, sobre todo. Está también rodando, pero menos. O sea, porque al final lo que más tiempo te dedicas es en la sala de montaje, ¿no? Y luego también ahora, pues últimamente he descubierto también la maravilla de la postproducción, que es con Raúl González Geme, también un magnífico colaborador, pues todo lo que es la animación o los efectos, que también hay que tomarlos con mucho cuidado y con mucho equilibrio, pero que pueden abrir puertas muy, muy maravillosas, muy poéticas al trabajo. Ya casi el tiempo apremia otra vez y estamos ya llegando al final, Arancha. Pero yo también te he escuchado en entrevistas afirmar algo que estoy muy de acuerdo contigo y además me emociona mucho. Me emociona porque, puesto que se trata de emociones, dices, la emoción lo provoca lo menos obvio. Y a lo largo de tu dilatada carrera, no solo como documentalista, sino como escritora, conocedora de Galdós, cuéntanos una experiencia que hayas vivido donde realmente te emocionaste por algo que era lo menos obvio. Me viene ahora a la cabeza, porque esto ha sido sí. Sí, pues realmente sí, recuerdo una clase que una vez escuché, ¿no? sobre un director de teatro que estaba tratando de montar el final de una obra, creo que era una obra rusa, pero no me acuerdo cuál era, ¿no? Él nos estaba contando cómo podía contar la emoción en ese momento de la actriz que ha recibido, o sea, del personaje que interpretaba una actriz que ha recibido una noticia tremenda, ¿no? En su vida, ¿no? Entonces, ¿cómo contarlo, ¿no? Porque, bueno, pues, ¿qué le tenía que decir a la actriz? Que se pusiera a llorar a voces, que se mesara los cabellos, que se no sé qué, tal. Entonces, él pensó, le dio muchas vueltas, ¿no? Y al final le dijo a la actriz, mira, tú lees esta carta, lees esta noticia, ¿no? guardas la carta, la doblas, la dejas en la mesa, te levantas, te das la espalda al público y te alejas como hacia el fondo del escenario para desaparecer, ¿no? Y te alejas, y en un momento dado, cuando ya has dado 3 o 4 pasos, se te cae el cuerpo, ¿no? Se te cae el cuerpo y luego lo sujetas y te sigues yendo. Y pensé, ¡guau! ¿Sabes? Dices, ¿sabes? Esas cosas, sí. O sea, esos pequeños gestos corporales, pero que de pronto, pues que está en un momento en que está todo lleno de tensión, ¿no? Que el público, porque el público sabe lo que la noticia que ella ha recibido, ¿no? Y sí. Cómo se cuenta eso, ¿no? Entonces, no sé, siempre eso me inspiró mucho, me recuerdo hacer. Y en general, ¿no? En general, o sea, son gestos o esto que nunca sabes por dónde viene la emoción, ¿no? Como sí. Los gatillos de la emoción son siempre inesperados, ¿no? Y son, nunca es lo que tú piensas que te va a emocionar, ¿no? Sino de pronto te llega por detalles, y bueno, pues sí, creo que eso es lo que tratamos siempre inútilmente, pero bueno, lo que perseguimos, ¿no? En encontrar esos resortes de la emoción, ¿no? Para poder transmitirlos. Una última pregunta, Arancha. Tus proyectos más inmediatos, en los que estás ahora inmersa, si nos los quieres contar. Y si no, te volvemos a llamar cuando lo tengas claro. Pues, gracias, Charo. Pues bueno, ahora tengo un proyecto muy bonito, aunque es de una cosa muy corta, pero bueno, es con el Conservatorio de Madrid, con el Conservatorio Superior de Música de Madrid, que me han encargado que les haga un pequeño audiovisual. Y bueno, pues aunque es corto, creo que será muy bonito, porque bueno, pues la música, los jóvenes, vamos a ver qué hacemos, pero bueno, eso me ilusiona, ¿no? Me parece un trabajo muy bonito. Y luego ya tengo un proyecto más largo y más que puede ser muy ambicioso, que no lo voy a contar, claro, porque está todavía dependiendo de que se diga que sí, de qué tal, y bueno, pues en fin, no quiero. Solo no nos cuentes de qué trata, solo si vale. Si lo vas a realizar en España o vas a salir de España. Vale. Solo eso, si puedes dar ese dato. Sí, ese dato sí, bueno, que espero que se haga, porque como te digo, a lo mejor no se hace, pero ojalá. Sí, sería en España. Oh, qué bien. Entonces luego podremos ir españoleando, ¿no? Podemos ir españoleando y presumiendo, que es lo que queremos. Bueno, como estáis escuchando, queridos oyentes, a ver qué voy a decir yo de Arancha Aguirre. Pues no tengo nada que decir, lo ha dicho todo ella, de las personas como Arancha. Hay mucho que escuchar de su sabiduría y mucho que atender y mucho que aprender de su didáctica y de sus formas de hacer. Y es por ello que te damos las gracias, Arancha Aguirre, documentalista, escritora, prologuista, ensayista, no le queda que ser, y lo hace todo maravillosamente bien. No es única, pero es una de las grandes, y ahí se lo reconocemos desde aquí. Y te pedimos, Arancha, que te despidas un minutito, te despidas el programa. Pues muchísimas gracias, Charo. En fin, creo que soy yo quien está feliz y agradecida de que me des también esta posibilidad de dirigirme a otras personas que conozcan mi trabajo, porque al final pues trabajas para los demás, ¿no? Para que, y si no te conocen, pues difícilmente podrán ver tus documentales o tus películas o, vamos, tus películas documentales, que los documentales son películas, claro, o leer lo que escribes, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido es importante que me des voz y te doy las gracias. Y a los oyentes por escucharme, claro. Pues yo encantada, Arancha, la verdad es que es un placer siempre coincidir contigo en tus estrenos, en tus homenajes merecidos, en tus reconocimientos públicos, y la verdad es una forma de ir con Arancha Aguirre, uno puede ir españoleando, ¿por qué no decirlo? Porque hay con otras personas y otra gente que se dedica al cine donde uno no puede ir españoleando, uno tendría que dar la espalda a lo que ve, pero bueno, la democracia es eso, ¿no? La libertad es eso, que cada uno se exprese como quiera. Un abrazo muy fuerte, Arancha, y muchísimas gracias. Otro para ti, Chardo. Hasta pronto. España, camisa blanca, de mi esperanza, de fuera o dentro, dulce o amarga, de olor a incienso, de cal y caña. ¿Quién puso el desasosiego en nuestras entrañas? Nos hizo libres, pero sin alas, nos dejó el hambre y se llevó el pan. España, camisa blanca, de mi esperanza, aquí me tienes, nadie me manda, quererte tanto me cuesta nada. Nos hace siempre a tu imagen y semejanza, lo bueno y malo que hay en tu estampa, de peregrinar y tu lugar. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, José Luis López Linares? Nos está saludando. En el programa de hoy tenemos la suerte, por qué no decirlo, que estamos entrevistando a una pareja de directores, documentalistas, productor, guionista, hace fotografía fija, hace de todo José Luis López Linares. Y es la pareja de Arancha Aguirre. ¿Su marido o su pareja? Su marido. Su marido, dice José Luis y se ríe. Su marido. Eso nos suena a que hace ya mucho tiempo. Sí. Bueno, entonces queremos decir algo sobre José Luis López Linares. Dentro de la tan traída y llevada y discutida... El discutido descubrimiento de América por los españoles, queremos mostrar una actitud positiva y conciliadora con todo este revuelto que traemos de desacuerdo españoles e iberoamericanos. Para ello, José Luis López Linares ha dirigido, ha escrito el guión, ha hecho la fotografía fija y eres el productor, ¿no?, de un documental que se titula España, la primera globalización. A mí no me cabe la menor duda porque le estoy viendo y eso me indica que todo lo que quiere contar José Luis en este su documental sobre el descubrimiento de América y sobre la historia, una historia tan traída y llevada, tan denostada en estos momentos y tan criticada, lo que quiere es aunar voluntades y lo que quiere es llegar a un acuerdo, y para ello se sirve de nada más y nada menos que 39 expertos que opinan de todas las nacionalidades, de un montón sobre el tema y de un montón de archivos, de imágenes obtenidas, de mapas, de pinturas, de trozos de películas, y es una visión crítica que pretende ser objetiva sobre la historia del descubrimiento. Es por ello que vamos a empezar de la siguiente manera conversando con José Luis. Le volvemos a dar las gracias y a reiterarle nuestra ilusión que nos quiera contar cómo se ha realizado esta película documental, que dura 90 minutos, si no me equivoco, o un poquito más. No, dura 105 minutos. Sí. 105, perdón, sí, es verdad, 105, que yo pude ver ayer y me gustó mucho. me gustó mucho, ¿por qué no decirlo? Si no me hubiera gustado, estaría callada y tendría mis reservas. Y hay una de las cosas que me gusta mucho encontrarme es que al final del documental, cuando ya salen todos los títulos de crédito y ya vas a cerrar, se dice lo siguiente: a la memoria de nuestros antepasados, para nuestros hijos. Yo creo que eso es un buen punto de partida. Y yo quiero preguntarte lo siguiente, José Luis. ¿Qué parámetros nos recomiendas como espectadores a la hora de disfrutar, de sentarnos a disfrutar del documental? ¿Tú qué recomendarías? Fíjate, tienes voz que te permite decir, o yo no recomiendo nada, que cada uno vea lo que quiera, o yo recomendaría... Cuéntanos. Bueno, la verdad es que yo... Bueno, me gusta que te hayas fijado en la... quizás lo puse al final de los títulos, o sea que no todo el mundo llega hasta ahí. Entonces es un poco una lástima, ¿no? Pero sí, esa es un poco la razón por la que hice el documental. O sea, porque creo que ahora mismo lo que se tiende es a juzgar a nuestros antepasados. Y yo creo que lo que deberíamos hacer es sentirnos juzgados por ellos. O sea, sentirnos dignos de ellos, ¿no? O sea, de estar que bueno, yo siempre... La verdad es que yo hago... Cuando hago las películas, no, las hago también para mis antepasados, las hago para mis abuelos, para ¿sabes? Me gustaría que le gustaran a Cervantes, que los tengo en la cabeza cuando hago algo, ¿no? O sea que, ¿sabes? Quiero, por supuesto, que todo lo que hacemos, creo que en el fondo la última razón es que es agradar a nuestra madre, en mi caso. O sea que lo hacemos para que esto para que le guste a mamá. Entonces, creo que esa es más bien o sea que por eso estoy en contra que no tenemos derecho a juzgarlos, ¿no? Con los parámetros actuales no se puede comprender la historia, porque además la historia como ciencia es el intentar aproximarse a la verdad de los hechos, ¿no? Luego de ahí se pueden sacar unas conclusiones u otras, pero claro, si los hechos se manipulan, pues ya las conclusiones a las que llegaremos serán erróneas y interesadas también, claro. La verdad es que este es un placer estar hablando con José Luis, porque estaba reivindicando algo que no está de moda, está de modé, pero él desde luego lo que sí tiene es un sentido de gratitud hacia los de atrás importante, y luego no solo la gratitud, y además luego quiere dejar algo que sea más o menos objetivo a sus hijos, que tiene 3, que lo sé. Sí. Entonces, bueno, me sí, bueno, cuando digo sí a mis hijos, a nuestros hijos, digo, a los hijos de todos, ¿no? O sea, a nuestros nietos que en futuros ya los que por eso cuando fuimos al estreno, pues pedí más que recomendé, por favor, a todos mis amigos que fueran con sus hijos, ¿no? O sea que no. No te creas que pediste poco, ¿eh? No te creas que pediste poco. Ya. Es algo muy importante. Sí. ¿Fueron? ¿Y fueron? No, fueron, sí, fueron. Qué maravilla. ¿Cómo ya, te quieren, ya, ¿cómo ya te mis hijos, quieren? Y a mis hijos que fueran con sus amigos que invitaran a todos los amigos que quisieran, ¿no? Exactamente. Así que entren en la historia. José Luis, la amplia información que tienes del tema te coloca en una posición de privilegio, y esto te permite reivindicar una educación objetiva de la historia de España, de este momento, y descartar posibles errores que no se sostienen. Entonces, si decimos que has entrevistado a 39 expertos, has investigado por los archivos, has visto miles de imágenes, trabajo duro, de verdad. ¿De qué criterios te ha servido a la hora de realizar el guión? Ahora, tus propios criterios, ¿de qué te ha servido? Bueno, la verdad es que hablar de guión, el guión en mi caso lo hago según voy haciendo la película. Es decir, el guión en el fondo, yo no hay nada escrito para empezar, más que quizás un planteamiento. Así trabajáis mucho. Pero, sí, entonces Bueno, yo he ido encontrando, porque además un entrevistador te lleva a otro, o sea, no, que no conocías o que te facilita, o de repente simplemente el azar te lleva a encontrarte dos frailes franciscanos en el pueblo de Fray Junípero Serra, que han venido de México y que de repente les dice, oiga, no les importa que les haga una entrevista, y resulta que son maravillosos. O sea, que no... ¿Sabes? Ahí, qué maravillosa ahí, forma también de rodar y de grabar, José Luis, con esa frescura, esa espontaneidad de, mire, le voy a preguntar, eso es muy importante también, porque como contemplamos a los eruditos y luego a los que no lo son tanto, pero tienen cosas que contar, es muy importante. Sí, luego con todo eso, con esas cientos de horas, hay que armar la película, ¿no? Y ahí es donde, bueno, esta película ha sido muy difícil porque había muchas cosas muy buenas que dejar fuera. O sea, que entonces realmente ha sido la película más larga que he hecho, porque mis películas no suelen pasar de 90 minutos, pero esta han sido pues 15 minutos más larga. Y también aguantar el ritmo, pues también tiene su... En algo que no es... en fin, que a fin de cuentas es apasionante, pero bueno, es un documental sobre historia. Y, o sea, que no es tampoco una película de acción, ¿no? Digamos. ¿Te parece pero, la acción que tiene la historia? Eso sí, no, eso, ya sé eso que por te supuesto. Un western, sí. Pero vamos... Pero sí, tiene pero bueno, ahora, acción, ahora, esta historia que me cuentas. ¿Sí? El otro día, por ejemplo, viendo una película de Disney que acaban de estrenar que se llama Encantada, que es con una película de dibujos, sí, que la estaba viendo mi hija, y de repente cada vez que es una familia como en Colombia, y ves que cada miembro de la familia es de una raza distinta. O sea que no hay, o sea que hay una mezcla dentro de la misma familia increíble. Eso solo puede pasar en un lugar en el mundo. Eso es imposible que pase en el la India. No da igual, diga donde quieras, es imposible. Es imposible. Solo en la América Hispana puede pasar eso. Solo ahí. O sea, no, y mira, encima has tocado la India. La India con lo marginados y lo sectorizados que sí, no, pero ni en, bueno, por supuesto, ni por supuesto ni en América del Norte ni nada parecido, solo esa familia tan increíble que es un poco la historia de la película con sus dibujos y tal, te das cuenta de que eso solo puede pasar ahí, eso fue gracias al proceso de mestizaje que ha sido algo único, que en realidad ya tampoco se puede hacer en ningún sitio. O sea, no hay... Entonces te das cuenta viendo... Claro, luego ves otra película, que también estrenó hace poco, que es una de superhéroes, en la que la única cosa que sale en un recorrido de 5.000 años de historia, así que se están los superhéroes viendo, pasando por la historia, de repente son los españoles con arcabuces matando a los pobrecitos pacíficos aztecas, ¿no? Es decir, anda que no tenían genocidios para fijarse, ¿no? Pero... ¿Sabes? Un poco por eso he hecho esta película. Porque... Claro. Por eso te voy a hacer al hilo de lo que me estás comentando, te quiero preguntar una cosa. Yo creo que la crítica, pues claro, es según quién miramos, ¿no? Pero tendría que tener mucho de objetiva, tendríamos que ser muy objetivos y poquito de subjetiva, pero siempre es inevitable... caer en la subjetividad. ¿Y a qué crees tú que se debe este juicio moral que siempre se nos hace con la historia del descubrimiento? Porque otras historias se cuentan y no hay ese juicio moral tan severo. Por supuesto, sí, sí, sí. ¿Se debe al desconocimiento? ¿Se debe a una tendencia política? Hombre, la leyenda negra... ¿Que no quiere reconocer los hechos? La leyenda negra ha sido, bueno, desde que cuando el imperio español, el imperio de los Austrias fue, bueno, los dominios de Felipe II no se ponía el sol, fue el imperio quizás más longevo y a la vez más extenso. El imperio romano estuvo alrededor del Mediterráneo, pero el imperio español... estuvo por todo el globo, ¿no? Digamos que, claro, y fue muy largo. Entonces, ante cualquier imperio siempre hay una una leyenda negra, una se crean, una es un arma política, ¿no? Se utiliza como claro, durante mucho tiempo yo creo que al imperio no le importaba que lo que dijeran, o sea, realmente la su capacidad de defenderse, ten en cuenta que a pesar de lo que dicen la armada llamada invencible, no fue más que una batalla que perdieron los españoles, lo perdió la armada de Felipe II en una guerra que ganaron los españoles. O sea que el resultado de esa guerra es que y los ingleses el año siguiente en la contraarmada tuvieron muchísimas más pérdidas de barcos y de hombres que los que había habido en la armada invencible. Pero sin embargo, la armada invencible está en todos los libros de texto ingleses, que es lógico, pero también españoles, que no es tan lógico. Pero es que no está desde ahora, está desde que hay libros de texto en España, desde principios del siglo XX, se sigue estudiando y además se llama la Armada Invencible a esa batalla, ¿no? Y luego no se estudia nada más, o sea, no, y además eso se da como el inicio de la decadencia, cuando realmente España dominó hasta el siglo XIX, dominó los mares, y los mares son el Pacífico y el Atlántico, o sea que no es cualquier cosa, ¿no? ¿Hasta qué punto puede el libro de María Elvira Rocabarea, Imperiofobia y Leyenda Negra, y tu documental España, la primera globalización, beneficiar a la deconstrucción del discurso histórico de los victimarios y beneficiarnos todos con el visionario y la lectura del libro? Pues en el fondo, bueno, de eso se trata. El libro de Elvira, bueno, de hecho, yo decidí hacer el documental antes de acabar el libro de Elvira. O sea, cuando iba por la mitad, ya dije, yo tengo que hacer un documental. Entonces, esa fue. A mí era un tema que me interesaba. Hacía mucho que había leído lo que había Julián Juderías, lo que había sobre el tema. Estaba cansado de aguantar tonterías, como que tenemos que pedir perdón, como que, en fin, toda esa ¿no? Manipulación tremenda de la historia. Pero fue al leer el libro de Elvira, en el que Elvira consiguió manejar una cantidad de información tremenda de una forma ágil y bueno, lleva 150.000 ejemplares vendidos ahora. Y sigue estando en las listas de los 10 más vendidos después de 4 años, o sea que para un ensayo que no es tampoco una novela histórica, ¿no? Sino que es, o sea, que tiene un mérito tremendo, ¿no? Yo creo que Elvira abrió una brecha importante. Y simplemente lo que yo intento hacer es ampliar esa brecha, reforzarla, ¿no? O sea, hacer el agujero en el muro de la leyenda negra más grande, ¿no? Y esa es un poco la idea de evidentemente el éxito ha sido más que el éxito, que bueno, el éxito ha sido la acogida del documental, y no ya solo la acogida del documental, sino la propuesta del documental, porque nosotros no conseguimos las suficientes ayudas como para llevar a cabo el proyecto, y entonces hicimos una campaña de mecenazgo. Un crowdfunding. Un crowdfunding, pero bueno, como está, existe la palabra española mecenazgo, pues me gusta. Pero sí, un crowdfunding para entendernos. Y que fue un éxito total, en la que han participado 1.600 personas que han puesto de España y de América y que han puesto desde 15 hasta 15.000 euros algunos. Simplemente porque pensaban que esa película se tenía que hacer. O sea, gente que ha arriesgado algo de dinero, simplemente sin una garantía primero de que se hiciera, pues yo me podía haber fugado con la pasta tranquilamente, o de cómo se hiciera. O sea, nadie le garantizaba que eso iba a salir como ha salido, que es bastante bien. O sea, déjame que te diga una cosa, si te fugas con la pasta, ya. Creyendo en la leyenda negra española. Ha sido un apoyo fantástico, porque luego han estado, cuando hemos estrenado la película, pues apoyándola, difundiéndola en redes, y claro, sí, ha sido una fuerza detrás de nosotros que ha sido extraordinaria, ¿no? Pero yo creo que hay una necesidad en una parte de la del público, de la del de que de querer que también están hartos ya de aguantar esas esos ataques constantes, ¿no? Que no, o sea, nadie, cuando se pone a hablar de Luis XIV, nadie empieza a pensar si, como dice Elvira en la película, ¿no? Y si era bueno o era malo, o sea, cuentas la historia y ya tú sacas las conclusiones, pero cuando hablas de segundo, primero tienes que decir que era el demonio del mediodía y luego ya empiezas a hablar, ¿no? Pero si no, parece que es que te van a... O sea, la historia de España está muy, muy... muy, sí. Y realmente... Y disfrutada, y además... Y claro, si haces una comparación con las historias de nuestros más cercanos vecinos, pues la verdad es que no tenemos nada que pedir perdón, o sea... Iba a decir una cosa, ¿quién ha colaborado en también por parte institucional en la española? ¿Ha habido alguna colaboración económica? Bueno, Televisión Española compró los derechos de Antena, pero no lo ha emitido todavía. Y luego la Comunidad de Madrid nos dio unas ayudas que da al desarrollo de proyecto, que era una ayuda, bueno... Pequeña, pero que te permite, bueno, nos ayudó a empezar, ¿no? Que es importante. Iba a decirte también, yo siento mucha ilusión de una cosa que te he oído comentar el otro día en una entrevista, y es que creo que la película ya se va a ver o se está viendo en Bolivia, cosa de la cual me alegro muchísimo, porque ahora estoy estudiando el cine andino y he hablado con muchos directores bolivianos. Uh-huh. ¿Y qué tal se recibe? En Bolivia estuvo en 4 ciudades y bueno, sí estuvo, bueno, en algunos sitios llegó a estar un par de semanas en el cine, ¿no? O sea, no está mal. Y luego en Panamá también se ha estrenado en un cine en Ciudad de Panamá. Y bueno, ahora creo que se va a volver a pasar también en Panamá, y estamos peleando porque se estrene en Argentina, creo que ya contactos para que salgan cines, y en México, pues, también, en Perú esperamos salir. O sea, creo que es muy importante que hay un movimiento hispanista muy fuerte en América, pequeño, pero hay gente que está luchando por algo que creo que es fundamental, que es la nación hispana. O sea, cuando vas a América te das cuenta de que con cualquier persona que encuentres allí puedes hablar de lo que sea, al minuto. O sea, la lengua, la religión, es común. O sea, la cultura ha sido común, y tenemos una comunidad de 400 millones de habitantes con la que nos podemos mover. Cuando vas a América te das cuenta, o cuando viene algún americano o algún aquí, ¿no? Entonces, creo que eso está totalmente desaprovechado, ¿no? O sea, está desaprovechado en parte por la leyenda negra, se ha dedicado a romperla, no solo entre España. ¿Hay que incrementar los lazos? Claro, hay que romper la leyenda negra, hay que acabar con la leyenda negra para poder conseguir eso. No solo, evidentemente, entre España, la España europea y la España americana, sino entre los 23 países americanos, que antes eran tres virreinatos. O sea, la leyenda negra, como herramienta utilizada por los ingleses, consiguió romper aquello que era una comunidad con la misma moneda, con el libre tránsito de mercancías entre los virreinatos y en 22 países con monedas distintas. Uh-huh. O sea, tengo que decir, no es comparable la fuerza que puede tener una comunidad de 400 millones de habitantes que esas rupturas se están ahora aumentando. O sea, ahora el indigenismo, que es un invento de las universidades americanas, ¿dónde están las ONGs de los mapuches y de los aymaras? Están en Londres y en Ámsterdam y en Los Ángeles. Es un intento de romper Bolivia ahora en cuatro pedazos más, o el Perú en dos, o Chile. Eso es lo que van a conseguir, claro, que están... Qué malo es eso de las fronteras, madre. Y por lo menos la herramienta que se utiliza fundamental es la leyenda negra. O sea, que está muy de actualidad. Esperemos que tu película sea una contribución positiva. Está hecha con delicadeza, con grandes dosis de información, con un exquisito trabajo de selección de imágenes, selección de pinturas, de mapas, explicaciones, hasta la saciedad de todo, y creo que es interesantísima. Yo pienso que España, la primera globalización, puede contribuir positivamente, José Luis, a clarificar los conceptos, a romper la leyenda negra y, sobre todo, al diálogo constructivo, no a estar siempre, porque hay unas declaraciones de López Obrador un poco pues, como ridículas. Ese señor está pidiendo, desde mi punto de vista, ¿de qué nos tenemos que disculpar? Recuérdanos qué nos dice López Obrador en la película, qué pide al Papa. Sí, al Papa y al gobierno de España que pidan perdón por la conquista de Cortés y por acabar con los aztecas. Primero hay un error tremendo que está en la que, bueno, interesado, en la que vamos, que yo lo tenía en la cabeza hasta que hice la película, que es que tú piensas que todo lo que es México actual y más era el Imperio Azteca. El Imperio Azteca realmente era una franja pequeña en torno a lo que es ahora Ciudad de México, y lo demás eran otros pueblos a los que los aztecas se merendaban tranquilamente, o sea, porque eran, o sea, que no era, o sea, que el imperio era un imperio reciente. Los aztecas habían conseguido esa posición de predominio hace 200 años nada más. O sea, que, y lo que hizo en realidad Cortés fue unificar a los otros pueblos que estaban, en fin, hartos de que se los comieran los aztecas, porque era un imperio, y fue lo que hizo fue liberar a toda Mesoamérica, a toda Mesoamérica y luego al Perú, porque era un imperio, no era caníbal, pero vamos, era un imperio también de, o sea, que realmente lo hizo Cortés, que la independencia, como dice Vasconcelos, no la hicieron. La independencia la hicieron los indios y la, o sea, no, que la conquista la hicieron los indios y la independencia los españoles. O sea que... y de hecho, la verdad es que la verdad es que invito, por favor, a través de las palabras de José Luis, que es un hombre simpático, pero que cuenta la película, la cuenta con seriedad y con rigor, aunque luego él se comunica con simpatía y eso es de agradecer. Por favor, que se vea España, la primera globalización, el documental de José Luis López Linares, que tiene un trabajo infinito y que tiene a unas personas opinando de la talla, voy a decir una persona porque fue profesora mía, Carmen Iglesias, de la Facultad de Sociología, de un saber y una que no inventa las cosas, ¿no? Si llevan toda la vida estudiando y viéndolo, ¿qué necesidad hay de inventar? Si han ido a las fuentes, han ido a todo lo escrito, han hablado con todo el mundo, no hay necesidad de inventar nada, pero queremos que no se nos demonice como se nos está demonizando. No vamos a decir que los españoles somos ángeles. No. Los españoles somos muy ricos y lo reconocemos. No somos ángeles, pero no se nos juzgue de esa manera. Y sobre todo en el siglo XXI, que tenemos que irnos siglos atrás para ponernos en los contextos históricos para ver qué estaba pasando en el mundo, ¿no? Yo creo que, bueno, vamos a decir, yo soy una persona muy alejada de las religiones porque cristianismo entró allí, pero hay una cosa que entró que fue maravilloso, que es la universidad, la cultura, la universidad. Yo creo que eso, convivir con la propia cultura natural que había allí, que da la propia naturaleza, no vino mal. Eso es un reconocimiento que creo que hay que hacer. Luego todo no se hizo bien, pues ya lo sabemos, pero por favor demos oportunidad al documental de José Luis, España, la primera globalización, para que nos lo cuente. Y luego hablemos con calma, tomémonos un minuto y hablemos con calma, de cada uno cotejemos posturas. ¿No te parece, José Luis? Sí, por supuesto, me parece Sí, me parece extraordinario. Yo, en realidad, para eso he hecho el documental, ¿no? Para que, bueno, se vea. Por eso está, por ejemplo, Jaime Contreras hablando de la Inquisición, que es otro de los grandes mitos que nos acosan, porque resulta que en Toledo, en Santillana del Mar, en Granada, de repente hay esas especies de museos falsos de instrumentos de tortura de la Inquisición. ¿Sabes? Eso, Esto eso. es toda mentira, es todo un invento burdo, pero lo que pasa es que eso está en el sitio donde van más turistas de España y siguen machacando la idea salvaje del español. O sea, te quiero decir, o sea, es, claro, pero eso en la película lo cuenta Jaime Contreras, que es el mayor especialista que hay en la Inquisición. O sea, es el hombre que ha dedicado a trabajar todos los procesos como nadie lo ha hecho. O sea, no, nunca. Entonces es, claro, queremos que lo cuente él, para que se. O sea, no que lo cuente una voz en off, o que No, lo no, no, pueda que lo cuente él. inventar yo, ¿no? Sino que lo tiene que contar Jaime Contreras, porque es Claro. el que de verdad lo ha estudiado y sabe. Y entonces, claro, tienes que, cuando vas a Toledo, pues o sea, el negocio ese de los museos estos, que no hay nada de verdad ahí, ¿no? Pero sin embargo siguen machacando una idea que no nos beneficia nada, entre otras cosas. O sea, que no es. Pues nosotros somos así, ¿no? Somos Sí. así. Un poco así somos, un poco así, no Bueno. todos, pero un poquito también. Un poco la mar y un poco la arena, que dice el verso. José Luis, hay una cosa que me gusta muchísimo, de que te he oído también en otras entrevistas y por eso la tomo prestada. ¿Quieres hacer una edición más breve de la Sí. película para que se vea en institutos, imagino, de más o menos a partir de los 14, 15 años, ¿no? Los chiquillos se centran Sí. más y también, si puede llegar a la universidad, sería maravilloso, ¿eh? Sería Sí. maravilloso. Pero bueno, vamos a centrarnos en esa etapa preuniversitaria. ¿Cómo va ese tema? Pues va bien, sí, estamos, bueno, hay varios, hay colegios o institutos que están llevando a los niños al cine. Está hecho un programa, digamos, que de precio reducido, y que el cine se puede poner de acuerdo con el colegio para proyectarlo a que Bien. les convenga. O sea, eso está por un lado. Y por otro, estamos haciendo una versión más corta para distribuir estamos hablando, bueno, con consejerías de educación de varias comunidades, y haciendo también un libro de apoyo al profesor. Y Oh, qué bonito. queremos hacerlo extensivo no solo a los colegios, sino a la FP y a las universidades. Ya las universidades. Sí, Y yo las iba universidades, sí, en algunas universidades privadas ya la hemos puesto. Qué bien. Y una cosa, a mí me gustaría mucho porque estoy inmersa en los temas, investigando, repito, los oyentes lo saben, los que me siguen, todo el cine. Ahora voy a hacer un libro sobre cine andino. Me interesaría saber si vais, si podéis intentar entrar en los países iberoamericanos, latinoamericanos, Sí. con este proyecto en los colegios. Sería maravilloso. Porque ellos Sí. sí hay cositas, está muy azotado el tema, están muy muy cortitos de presupuesto, pero sí en algunas zonas sí hay intentos de hacer cositas con los niños, en los jóvenes, de que vean cosas, de explicarles las cosas a través de los audiovisuales, que es una manera de escribir fácil, fácil de recibir por ellos, puesto que vivos una cultura totalmente audiovisual. ¿Hay un intento por vuestra Sí, parte de? desde luego los intentos son o sea, estamos intentándolo todo en todos los frentes posibles, ¿no? O sea que sí, hay contactos con algunos colegios. Hay además, bueno, colegios que tienen colegios también en América, y están interesados Claro. en ponerlo allí. En todos los países hay algún. En Puerto Rico el movimiento hispano es muy fuerte, nos lo han pedido en muchas asociaciones. En Argentina también hay un pequeño, pero gente muy batalladora. O sea, ahí estamos, bueno, intentándolo por donde, y ahí Los dispuestos colegios a. españoles, digo españoles, colegios que España tiene por ejemplo, en Colombia, el Colegio de los Sí. Reyes Católicos en Bogotá, hay son sitios idóneos para poder que se vea dentro de sus programas educativos o como actividad alternativa. Lo van a ver niños españoles que estudian allí por traslado de los padres, migrantes, y lo van a ver los propios colombianos, con lo cual y todos los latinos de alrededor. Son lugares muy, muy, muy idóneos. Sí, vamos, estamos bueno dispuestos a bueno, además hay gente que nos llama para proponernos cosas y sugerir cosas, o sea que son todos bienvenidos. Claro que sí. José Luis, se nos ha ido el tiempo, infortunadamente se nos ha ido el tiempo, y yo te voy a decir una cosa, que tengo una curiosidad, ¿cuánto tiempo le has dedicado a la España, a la primera globalización? Desde el día que dijiste, esto quiero yo hacer algo, se te encende la bombillita, con esto voy sí. a Pues 3 años y medio. Bueno, desde que decidimos hacerlo. Tela, Buenos resultados, desde luego. Muy bonito el documental. Lo digo no como española, que lo soy, sino un documental artístico, un documental que busca la verdad, un documental que busca el diálogo, que busca la conciliación, que busca el deconstruir la historia. Y en clarificar. Y clarificar conceptos y en clarificar datos históricos. Estoy muy contento de que, por ejemplo, la conquista de México en la película la cuenta un mexicano, un historiador mexicano. O sea que no. O sea, hemos intentado tener una representación fantástica. Está el profesor Marcelo Gullo. Hay 6 historiadores de América, ¿no? O sea que. Sí. Esa presencia me parecía fundamental, ¿no? Y hasta hasta ahí holandeses, creo. Ah, sí, hay holandés y un belga, sí. Un belga. Un inglés, sí. Es que iba a decir una cosa, después de... Ya nos tenemos que ir, José Luis, pero después de esto, ¿qué? Después de que acabes, yo imagino que te estás ahora descansando y no parando con la producción, ¿no? Y la distribución de la película. ¿Y después de esto tienes algo en la cabeza o...? ¿O de momento no quieres vaciar tu cabeza? No, hay varios proyectos y tenemos que decidir un poco por cuál empezamos. Pero desde luego ha habido muchas... después de la película el programa ha cambiado. O sea, tenemos ofertas, financiación, es otro escenario completamente distinto. Qué bien, cuánto me alegro. No crean los oyentes que es que José Luis viene ahora, se levanta un día y dice, un día se levanta inspirado y dice, voy a hacer una película sobre la globalización, sobre España, la primera globalización. No, es que José Luis lleva ya años y años trabajando en los ámbitos cinematográficos y de producción. Quiero decir, sí. No es que de repente... haya descubierto el chocolate del oro, que se dice, se lo ha currado y se lo curra cada día, y por eso lo hemos entrevistado y por eso queremos que se vea su película, que se hable de su película. Hablemos, si queréis hacemos un encuentro una vez que veáis la película y hablamos sobre ello. A ver, quien quiera que lo diga, de los que nos estáis oyendo. José Luis, muchísimas estupendo. Gracias. Muchas gracias a ti. Despídete de los oyentes, haz el favor. Pues nada, ha sido un placer estar aquí con todos vosotros y con Charo. Y sí, os recomiendo que vayáis a ver la película. Sí. Ahora también se puede descargar. Está en Filmin y en Vimeo On Demand. Y según irá saliendo en algunas plataformas más. Y lo vamos a agradecer. A más plataformas, más posibilidades. Claro. Más posibilidad de encontrar la verdad, la que nos beneficia a todos. Nada como encontrar la verdad de los hechos. Un abrazo muy fuerte, José. Un abrazo. Muchas gracias. Un placer absoluto conocerte. Igualmente. Un abrazo. Chao. Cuentan que al ver a Claire Gable en persona, en la cola de la ventanilla 2, con su sonrisa ladeada y socarrona, una cajera se desparramó, y que un oficial de primera interino sorprendió al mismísimo Glenn Ford en el despacho del interventor, abofeteando a una rubia platino. Así que no se espante, amigo, si